Yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, venir sobre perfume al vino del dolor. Es invisible. Ya estamos al aire bajo los controles de Juan Marcelo Rojas, que nos da la señal de rojo y en este caso partimos temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Hola Marcelo. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Celina Peñalosa. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo anda su padre el Chacho? Ah, muy bien. Y hemos incorporado, recuperado. Recuperamos, reincorporamos. Repatriamos. Argentina se recupera. Nacho Cebrián, ¿cómo estás, Nacho? ¿Cómo me voy a ir si siempre estoy volviendo? Está muy bien. Impresionante. Nada mejor, nunca nada mejor. 261-306-8060. 261-306-8060. Ese es el número al que nos mandás un mensaje de WhatsApp. Ya está Virtudes de la Santa con el teléfono esperando tu mensaje. 1, 2, 3, 4. ¿Ya escribiste? No, todavía no escribe nadie. Pero hay que... Todavía no escribe nadie, dice Virtudes de la Santa. Así que desde ahora empezamos a contar para esperar tu mensaje. ¿Con qué te vamos a incentivar? Vamos a incentivar a nuestros oyentes. Lo vamos a incentivar con algo que venimos sorteando en los últimos programas, que es el compilado de humor antimacrista. Compilado de humor antimacrista. Acá lo tenemos. A nuestros oyentes, a los que nos manden mensaje a ese teléfono que te dimos, 261-306-8060, por WhatsApp, vamos a hacerlos participar del sorteo del compilado de humor antimacrista. Pero incorporamos algo más a nuestro sorteo. Vamos a hacer dos sorteos. Vamos a sortear además una entrada a la Peña de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, que se realizará mañana. En el mercado tiene un valor de 100 pañuelitos, pero nosotros las vamos a regalar en nuestro programa. Así que mandanos un mensaje y participás del sorteo de una entrada a la Peña de Madres de Plaza de Mayo, que se realizará mañana sábado en calle Maipú 252 de la ciudad de Mendoza. Así que ya sabes, muchos incentivos para comunicarte. Bueno, no me presenté. Carlos no. Almenara te saluda al otro lado del auricular, de la radio, del celular, de la compu. Y arrancamos con un editorial, como solemos hacer cada viernes. Vos sabés, nuestros oyentes habituales saben, nuestros compañeros de la mesa saben, que para nosotros uno de los grandes problemas de la realidad actual es la concentración de la comunicación. Ayer tuvimos una noticia terrible de la que muy poco se habla en los medios. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de desregulación del monopolio del papel para diario. Oh, una cosa insólita. La que presentó Sanguchito. Escuchemos a Sanguchito en el audio que va a mandar Juan Marcelo Rojas. Continúo en el uso de la palabra el diputado Bossio. Gracias, señor presidente. En la misma silencio, línea, por favor. Entendemos que es un tema que tiene que tratar el Congreso de la Nación y nos comprometemos el día 18 a poder tratarlo con la mayor capacidad reflexiva y no solo eso, sino tratando de aportar a ver de qué manera podemos resolver y dar un mensaje claro a la sociedad. Hay leyes que posiblemente tengan buenas intenciones o que tengan algún tipo de motivo en particular y que un tiempo prudencial permiten si funcionan o no funcionan, si efectivamente cumplen con el cometido o no cumplen con el cometido. Y hay una ley que es la 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa, papel prensa. Una empresa que tiene distintos accionistas, que uno de los accionistas es el Estado Nacional, es decir, el Tesoro Nacional, es decir, todos somos socios de Clarín, la Nación, todos los argentinos, que tuvo una discusión profunda en este Congreso y que evidentemente muchas veces las intenciones no se dan con los resultados. El primer punto, ¿dónde lo estamos discutiendo? ¿De dónde lo estamos discutiendo? Lo estamos discutiendo ahora, en este momento, en un momento en donde la recesión se profundiza, donde ya está consagrada, los datos de los últimos 6 meses, 2 trimestres, muestran que hay una caída muy fuerte del producto, donde las desigualdades son muy fuertes, donde hay un camino que plantea el presidente de la Nación, que nosotros dice que es el único camino, nosotros estamos convencidos que no hay un único camino. Pero no solo estamos convencidos que no hay un único camino, sino estamos absolutamente consustanciados y vemos la realidad de que la economía está en una situación muy crítica. Ahora bien, la situación macroeconómica, la situación económica, ¿está afectando a un sector como es los diarios y revistas? Posiblemente, pero acá hay una cuestión mucho más profunda, que es un cambio tecnológico muy grande que está viviendo el mundo y que está viviendo la Argentina. Años atrás se abrían diarios. Bueno, años atrás se abrían diarios. Ya no se abrirán. Solo los podrá abrir Clarín, solo los podrá abrir La Nación. Hay tanto para decir. En primer lugar, vayamos a cualquier mercado, ¿no? La teoría económica más ortodoxa. ¿Qué sostiene? Los liberales, los neoliberales, ¿qué sostiene? Sostiene que tiene que haber libertad de competencia y que el Estado no debe intervenir, salvo cuando hay un monopolio. Pero lo sostienen para fabricación de jabones. Imagínate entonces aún cuánto más valioso, cuánto más importante es cuando de lo que se trata es de la palabra pública, de la comunicación social. Estamos hablando de que así construyó su monopolio Clarín. ¿Cómo se quedó con papel prensa? Lo hemos mencionado varias veces, pero vale la pena recordarlo porque pende, todavía se adeuda justicia por este crimen de lesa humanidad que matrizó todo el horror argentino. Esto, ¿cómo se quedó Clarín con papel prensa en una mesa de torturas, torturando a la familia Graiver, a Lidia Papaleo, a los parientes de David Graiver, a los funcionarios de papel prensa, para hacerle firmar la transferencia de acciones a nombre, primero, de una empresa de fantasía que solamente existió una semana para enmascarar cómo se quedaba con esas acciones Clarín, La Nación y La Razón? Fueron los tres diarios que en ese entonces, 1976, con la dictadura militar en el gobierno, sin funcionamiento de Estado de Derecho, se quedaron con la única fábrica de papel para diarios de la Argentina. Después, pasado el tiempo, Clarín se quedó con La Razón, con lo cual, de lo que es el sector privado de los dueños de papel prensa, el 66% lo tiene Clarín y el 33% La Nación. O sea que es Clarín, papel prensa es Clarín. Pero además, por si esto fuera poco, La Nación, lo hemos dicho en alguna ocasión, tiene firmado un oscurísimo convenio de sindicación de acciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se compromete, por ese convenio, por ese contrato, a votar siempre en cualquier decisión de directorio o asamblearia, o asamblea de accionistas, siempre tiene que votar con el socio mayoritario. O sea, es una cosa, es impresionante, digamos. Yo la verdad que cuando me informé de que este era el contrato escrito entre La Nación y Clarín, la verdad que yo no sabía que se podía escribir semejante barbaridad y firmar. Habría que ver si tiene validez un contrato de ese tenor. Pero bueno, ese es el contrato que tienen firmado entre Clarín y La Nación. Todo oscuro. Bueno, si se oscuro, quedaron... Oscuro como los hijos de Noble. Claro, que además también... claramente son hijos robados. Claro. ¿Pero por qué son hijos robados? Porque esto también es cierto. Porque los hijos de noble que no son hijos de noble. Claro. Son hijos que nacieron varios años después que Noble se murió. O sea, Roberto Noble, el creador del diario Clarín, se murió en 1969. Hemos hablado varias veces de la historia de Noble. Noble fue parte del fascismo argentino. Es decir, el nacimiento a la vida pública, el advenimiento a la vida pública de Roberto Noble se dio con Manuel Fresco, un gobernador de la década infame de la provincia de Buenos Aires, que fue el político más connotado de la Argentina, abiertamente fascista, definido como fascista. Imagínense que en la década del 30 todavía los nazis no habían perdido la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no era un demérito definirse como fascista. Bueno, Fresco lo era. Y su ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires se llamaba Roberto Noble. Después se va con un dinerito hecho, se va antes que termine se quedó con un vuelto en la función pública. Bueno, pero ¿cuál era la tarea como ministro de gobierno de Roberto Noble? Era el nexo con el diario Crítica. ¿Se acuerdan de Natalio Botana? Bueno, sí, sí. Entonces ahí aprende un poco el oficio Noble, pero se va de la función pública un poco antes del final de del gobierno de Fresco, aparentemente con algún dinerito. En el año 1945, miren qué año, 1945, en la fragua, ahí en el medio de lo que en la historia de la Argentina es la fragua en la que se está conformando el peronismo, allí, a finales de 1945, aparece el diario Clarín. Con esos dineritos que se había agenciado Roberto Noble y que los pone en la creación de un diario. Bueno, desde entonces un personaje sumamente complejo, oscuro, pero con mucha incidencia en la política argentina, pero nunca tanto como pasó a tenerla el ya Grupo Clarín a partir de que se queda con Papel Prensa. Porque es ahí, a partir de que se queda con la única fábrica de papel para diarios de la Argentina, donde construye su imperio, donde construye el monopolio. Si es lícito regular para cualquier teoría económica, debe estar regulado cualquier monopolio. Todo monopolio, el del agua. ¿Por qué tienes una tarifa que la fija el Estado, el agua? Porque es un monopolio. Si vos dependés de que la empresa de agua te fije el precio que ya quieren, imagínate lo que te cobrarían. Te podrían cobrar cualquier cosa. Entonces tiene que intervenir el Estado para decir, no, las tarifas las fijamos nosotros. ¿Por qué? Porque es un monopolio. Con la luz, con el gas, con todo lo que es un monopolio, tiene que intervenir el Estado. Hasta los más liberales aceptan eso. Bueno, en el caso de Papel Prensa no. Lo que es impresionante es que estos tipos compren 2/3 de la Cámara de Diputados abiertamente y los hagan bailar al ritmo que quieren. Es muy impresionante. Y que nadie diga nada. Y que nadie diga que Bossio o es un coimeado o es un extorsionado. Porque esas son las dos variantes. O le ponen plata, o le prometen cámara, o le dicen, si no trabajás en tal sentido, mirá, vamos a empezar a pasar estas noticias. Y vamos a decir que vos te quedaste con plata del ANSES, vamos a decir que vos tenés enriquecimiento ilícito. Bueno, como lo hacen con Cristina todo el tiempo. Como lo hicieron con Máximo Kirchner y dijeron que tenía cuentas en el exterior, y era mentira. Como lo hicieron con Nilda Garré. ¿Cómo se llama el dueño de Techín? Paolo Roca. no sé si va a ser el dueño de Techín. Bueno, eso es otro tema para hablar, pero es un tema que va por otro carril ese. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que se quedaron nuevamente con un monopolio que somete a la democracia, que somete totalmente a la democracia. No hay nada más trascendente, más importante que discutir esta cuestión. Y lo otro, ya cierro, Celina, para dejarte hablar a vos. Pero quiero señalar esto. Dice Bossio, ahí donde escuchábamos ese fragmento del audio. En primer lugar, el proyecto lo presenta Bossio. Mirá qué grave, ¿no? Qué grave. Porque es un proyecto que tiene el apoyo de Macri. Y por eso puede ser una media sanción. Y por eso lo presentan, porque si no, no lo presentan. Tiene el apoyo de Macri y de todos los macristas, que algún día tendrán que rendir cuentas por estas cosas. Tiene el apoyo de Macri y de todos los... Pero no lo presenta un macrista. lo presenta un supuesto opositor. Pero se encargó Clarín de que sea un supuesto opositor, porque ese es el juego de siempre que quieren hacer. ¿Cuál es el proyecto de Clarín? Mira, yo no quiero apoyar a Macri, dice Mañeto. Yo quiero apoyar a Macri y a todos, porque quiero que todos sean marionetas mías. Eso es lo que Mañeto se acostumbró durante un tiempo y que vino a romper Néstor y Cristina Kirchner, que dijeron, no, nosotros no vamos a ser tus marionetas. Entonces, ¿qué sería lo normal para Mañeto? Que él tenga, no un jugador, no que tenga un candidato, que tenga todos los candidatos. Entonces, que lo tenga Macri, pero que también lo tenga Bossio, que lo tenga Pichetto. Todos esos son parte de lo mismo. A Massa, son todos parte de lo mismo. Son el proyecto del bloque hegemónico de poder. Son el proyecto de Mañeto, que es el nombre del bloque hegemónico de poder en Argentina. Todos son distintas caras del proyecto de Mañeto. Eso es lo que tenemos que romper. Entonces, como dicen muchos compañeros, veníamos con algunos hablándolo hace un rato, como dicen algunos compañeros, efectivamente hay que hacer una convocatoria a la unidad. Que se unan todos los oficialistas. Que se una Macri, que se una Massa, que se una Pichetto, porque todos ellos son oficialistas. Pichetto, Bossio, Massa, Macri, son lo mismo. Únanse, muchachos, porque confunden a la gente. Miren que algún desprevenido pueda pensar que son opositores. No, se estaría engañando. Ustedes son el oficialismo, júntense, dejen de confundir a la gente. No los queremos engañando a la gente y diciéndose que son oposición. Ustedes son lo mismo. No se presenten como opositores. No diga Bossio que tiene un proyecto distinto al macrismo si le ha votado todo al macrismo. No solo que le ha votado los buitres, que le ha votado la pérdida de poder de la reforma jubilatoria, todo le ha votado al macrismo, sino que además le presenta las leyes que sus mandamases le dicen, mira, esta no lo puede presentar el oficialismo, presentala vos, así tenemos otra cara que está presentando este proyecto de ley. Es un día de luto para la democracia y es muy grave que sigan concentrando el papel. Es muy grave que sigan concentrando el papel. En este sentido también van a atacar las posibilidades de expresarnos por las redes sociales. Ya lo hace Marcos Peña con su banda de asesinos y los Troll Center. Esa vergüenza, ¿no? Que son grupos de tareas como la dictadura, pero en este caso operando a través de las redes sociales. Van a atacar nuestra libertad de expresarnos por Facebook, por Twitter, por Instagram. Tenemos que defender la libertad pública y que no, y ponernos del lado en este caso de poder expresar cualquier cosa en las redes, aún sabiendo que los asesinos que ellos tienen pagados para que nos ataquen en las redes sociales están cometiendo bárbaramente delitos. Bueno, no importa, dejémoslo, ya la pagarán, cuando haya justicia en Argentina lo pagarán, pero que no se metan con las redes sociales, no apoyemos nosotros que se metan con las redes sociales. Son uno de los pocos recursos que nos quedan para luchar comunicacionalmente contra este régimen de oprobio que yo diría que ya es peor que la dictadura. Sí, Celina. Yo en realidad quería hacerte una pregunta. El proyecto de ley que presenta Bossio es para la desregulación del precio, o sea que el precio del papel lo pondría el mismo Clarín, digamos. No solamente que el precio lo pondría el mismo Clarín, sino que además podría discriminar precios. Entonces, decir, no se los vende a todos al mismo precio. Efectivamente. Vos sos el diario Lancasti de Catamarca, a vos te cobro carísimo. Vos sos diario Los Andes de Mendoza, vení. Bueno, pagámelo cuando quieras. Claro. Bien. Hermoso proyecto. Y además, no solamente eso, sino que además vos sos el diario, uno de Mendoza que ya Vila vivo, parece que va a dejar de sacarlo en papel. Bueno, pero vos sos diario uno de Santa Fe, de Rosario, de Paraná. A vos no te quiero vender. Ajá. O sea, le habilita a que diga todo eso. Entonces, un diario que, obviamente, ¿qué necesita? Papel. Papel y tinta, ¿no es cierto? Necesita papel. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que importarlo. No puede, en Argentina no hay. Y claro, es mucho más caro, porque además tiene impuestos, tiene un montón de cosas. Porque, Es una barbaridad y es el huevo de la serpiente que nos llevó a este momento. ¿Por qué no tenemos democracia hoy? Porque ayer hicieron lo mismo que hicieron ayer. Claro. Es decir, en el 76 hicieron lo mismo que hicieron ayer. Es decir, a partir de que se quedaron con el papel, pudieron condicionar todo el sistema político. Con eso nos sacaron la democracia. Con eso, por supuesto, legitimaron la dictadura. Nos dijeron lo mismo que dicen hoy. Por ejemplo, la tapa de Clarín de hoy es una barbaridad. Ah, déjame que diga una cosa más, que es bien importante. Tenés el sitio amigo www.debatemendoza.com.ar tiene las notas de hoy dedicadas a este tema. Así que allí pueden ver más. Pero fíjate la tapa de Clarín de hoy. ¿De qué habla? La tapa de Clarín de hoy, bueno, vos decís, bueno, ayer diputado sancionó esta ley, Clarín tendría que decir algo, ¿no es cierto? Bueno, sí. Efectivamente, Clarín trata de la sesión de diputados de ayer. Pero para decir que no se trató la ley de Barra Bravas. Que es decir, encima los rigorea. Claro, es muy gracioso, porque el título de tapa de Clarín es sobre la sesión de diputado, pero sobre que no se trató la ley de Barra Brava. Esa es la tapa de Clarín de hoy. Cualquiera. Es una burla. Sí. Es una burla, es una operación de sometimiento y de pisar con el zapato y con la bota a la democracia todo el tiempo. Y de decirle, mirá cómo me río de ustedes. Hacen lo que yo quiero y además los castigo. Claro, claro. Es una burla permanente. Le quiero agregar una sola cosa más a eso que acaba de decir. Dentro de esta desregulación también está la posibilidad de exportar el papel, porque una de las cosas que la ley amparaba, digamos, era que el papel, esta pasta celulosa, se vendiera hacia dentro del país. Ahora también la pueden exportar, con lo cual, digamos, si quieren joder al diario Ancasti de La Rioja, además van a poder decir, no, lo que pasa es que la exportamos al Uruguay. Sí, cualquier cosa pueden decir. Tenía algo más para decirle, pero se me escapó. Por eso hay que seguir escuchando la mosquitera, construir medios alternativos, rebuscarse el papel, escribir las paredes. Hay muchas paredes en blanco, ¿por qué no están escritas? ¿Por qué no hay mensajes en las paredes? Bueno, usar todos los medios, tiza y carbón, para comunicar un mensaje alternativo y sobre todo denunciar este régimen de oprobio que nos roba y nos somete, nos quita la democracia y además se nos muere de risa, se nos burla. ¿Separemos, Marce? Por dinero, vende patria, viles traicioneros, lacayos rastreros del gran invasor. Traidores, porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron, y lo asesinaron en calles y prisiones. Y lo son, porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación. Y son sinvergüenzas, malinches, confesos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad. Ensuciarle la historia a esta patria tan llena de gloria, sagrada memoria del libertador. Traidores, con su llanto y las ganas quedarán, pero ustedes jamás volverán a pisar al pueblo, jamás volverán. Y lo son, porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación. y son sinvergüenzas malinches confesos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad. Colorín colorado, hasta hoy la jodienda se les ha acabado. Colorín, colorín colorado, no volverán, el pueblo se los ha jurado. Colorín colorado, el pueblo que oprimieron ya se ha liberado. Colorín, colorín colorado, el pueblo hondureño ya se ha despertado. La Mosquitera. Bueno, ya estamos al aire Virtu, ¿cuál era el tema? El tema es, bueno, declararon inconstitucional el protocolo del Ministerio de Seguridad en la justicia porteña, lo declaró inconstitucional. Acá en la provincia de Mendoza, aparentemente, como siempre hace Cornejo, adhirió, pero adhirió como, adhirió no adhiriendo, digamos, esas cosas. Tibiamente, a ver, explíquenos. No, bueno, dijeron que ellos van a, digamos, van a adherir a esta resolución. En realidad, no, pero que eso es para las fuerzas federales. Sí, o sea que son las fuerzas que están bajo el comando del Ministerio de Seguridad. Pero eso no es competencia de él. No, o sea, es competencia de él. Por eso le digo, adhirió no adhiriendo, digamos. Pero la noticia en los medios nacionales incluso fue la provincia hipermacrista de Mendoza adhiere al protocolo de Bullrich. Sí, sí. O sea que no. ¿Cómo es la situación? Y no, tienen que sacar en todo caso su propia normativa, digamos. Pero no puede adherir así como así, ¿no? La provincia hipermacrista de Mendoza era la noticia en los medios nacionales. Sí. Que nos está dejando mal a los mendocinos. Como siempre. Bueno, no sé si ayer vieron el operativo de seguridad que había, impresionante, por el partido. No, la verdad solo vi la gente con camisetas. Volvamos al tema del protocolo ese de seguridad, licencia para matar por la espalda. Exactamente. Licencia para matar por la espalda que quiere imponer Bullrich. Bueno, un juez dijo lo que es obvio, y lo que es obvio es decir, es ilegal. Matar a alguien por la espalda es ilegal. Uh-huh. Aunque Bullrich saque una resolución de su ministerio que diga, muchachos, maten por la espalda. No, eso es ilegal. O sea, que Bullrich escriba lo que quiera y le ponga la firma si quiere, pero eso es ilegal. O sea, contradice leyes, contradice la Constitución, además es ilegítimo. Y lo cierto, ciertamente hay una operación del poder hegemónico de llevarnos a discutir temas de seguridad, ¿no? Esta bolsonarización de la que se habla. ¿Por qué la hacen? Y porque no pueden hablar de economía, si es un desastre, si nos están empobreciendo, y además no puede salir, o sea, su plan es este, es empobrecernos, llevarnos al desastre y hacernos hablar de inseguridad mientras la agudizan por las condiciones sociales y económicas, hacernos hablar de seguridad para corrernos el eje. Y para después matarte por la espalda. Y después matarte por la espalda. Efectivamente, porque eso es lo que quería mencionar. Pero hay una cosa que es difícil de conversar, de dialogar, y que es lo siguiente. Vos has jugado jueguitos, videojuegos, esos que tirás con una escopeta, con un revólver y vas matando gente. No. ¿Has visto las películas de Rambo, de policiales que matan así? Bueno, viste que las balas pasan, los cañonazos pasan, se muere otra gente y vos seguís plácidamente en tu asiento. Entonces, eso de alguna manera ha calado profundo en la falta de empatía con quién es el destinatario de las balas. Los destinatarios de las balas de las que habla Bullrich somos cada uno de los argentinos. No es que le va a pasar a otro. Te van a disparar a vos. Y pasa siempre. Además, el problema de la inseguridad en Argentina desde hace mucho tiempo no son solo los delincuentes propiamente llamados así, que es todo otro tema. Es la policía. Es decir, es la policía la que comete muchos de los delitos y ampara a otros. Son estructuras mafiosas, todas las estructuras mafiosas, para poder serlo, tienen complicidad de por lo menos una parte de la policía. Entonces vos a esos policías le das este poder. Le das más poder, ¿para qué? Para que cometan mejores delitos. Bueno, la seguiremos. Pero ya estamos en comunicación telefónica con Esteban Alanís, así me dicen. ¿Será así, Esteban? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día, o mediodía, buenas tardes. Bueno, hola, Esteban. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien. Muy bien, la verdad es que hemos tenido una jornada bastante interesante, muy buena para nosotros de la UOR acá en el gremio nuestro. Tuvimos una asamblea general, participando, por supuesto, nuestro secretario general Luis Cáceres y todas las delegaciones del país presentes. Bueno, hicimos la asamblea ordinaria que necesitábamos hacer previa a una convocatoria de elecciones que tenemos en el gremio para el año que viene. Les recordamos, bueno, porque no te presentamos adecuadamente, pero nuestros oyentes conocen a Esteban Alanís, que es secretario general de WOLRA, el sindicato de ladrilleros en Mendoza, que está en este momento en Buenos Aires, mientras llevan adelante esta Asamblea Nacional preparatoria del proceso de renovación de autoridades. Esteban, ¿es así? Exactamente, sí, finalizamos, si bien es un procedimiento normal que nos exige la ley, pero bueno, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, bueno, nosotros tratamos de cumplir, sobre todo la exigencia en estos momentos que para los gremios el gobierno exige como corresponde, digamos, pero bueno, hemos cumplido, hemos dado cumplimiento a la formalidad del caso, digamos, ¿no? Que en este caso somos nosotros cumpliendo lo que necesitamos y avanzando, ¿no? Lo más importante también es seguir avanzando, más allá de estos procedimientos formales, pero que son necesarios para lograr avanzar nosotros como Unión Obrera Ladrillera en la República Argentina. Así que también ya en los procedimientos, digamos, administrativos, designamos la Junta Electoral previa para que es la que va a fiscalizar todo el proceso eleccionario que llevaremos a principios de año del año que viene. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso y por supuesto también en el análisis de la realidad no solamente regional sino también latinoamericana, ya que nuestro compañero secretario general participó en una jornada internacional como invitado especialmente por primera vez en Santo Domingo, donde sí mencionamos que el, creo, no sé si fue el viernes pasado, que mencionamos que Cáceres pasado había estado en Santo Domingo. Y bueno, eso es la importancia que tiene también, porque se hizo también en Paraguay esa misma semana. No estuvo, por supuesto, compañero Cáceres, pero sí estuvieron los compañeros de las delegaciones próximas a Paraguay, los compañeros de Misiones, Formosa, Chaco, con la compañera Ana Lemos, que es la secretaria de Interior, y estuvieron en Paraguay precisamente hablando también casi de lo mismo, ¿no? La globalización, en el marco de la globalización, cómo nos permite a nosotros, los trabajadores del mundo, estar unidos más que nunca, porque en realidad ya empezamos a ver el mundo, los trabajadores, ¿no? Más allá de lo que sucede en nuestro país, la región. Tenga cuidado, Alanís, no lo agarre Pichetto. Mire si lo escucha y se confunde y interpreta su frase como proletarios del mundo unidos. Proletarios del mundo unidos. No sé. Y nos va a acusar de marxista. Sí, digamos. Sí, mire, pero que bueno, anda acusando de... Bueno, pero se imagina que para nosotros esto, dijera nuestro compañero secretario general, pasa a ser hasta anecdótico esto, que estos personajes tengan ese lenguaje. Y bueno, quieren imitar a una falsa copia de del brasilero actual. No me acuerdo cómo se le pide. Bolsonaro. Una falsa copia de eso, y bueno, y así les va también, ¿no? Porque en realidad, es decir, tanto a este personaje que nombrabas tú y algunos otros del gobierno que intentan hacer, como te escuchaba atentamente recién, el comentario de esto, ¿no? De lo que intentó hacer el gobierno, lo cual no es que ha cedido, ¿no? Pero es decir, la aplicación de la seguridad que lo disimulan, no dicen mano dura, ¿no? Es decir, en realidad lo que hacen es decir, mano segura ahora, ¿no? Sí, que además esconde un gran fracaso en materia de seguridad del gobierno, ¿no? Totalmente. Porque ellos que se presentan como esa, como la mano dura, ya llevan 3 años de gobierno y se hay más droga, hay más delito, hay todo peor. No, además, digo, el fracaso de la política, digamos, no solamente en seguridad, sino de la política, del modelo económico, para nosotros los trabajadores y el pueblo argentino, realmente es mucho más que lamentable, por supuesto. Esteban, pero... ¿qué realidad traes de la reunión nacional, de la situación que se está viviendo en otras provincias, en la síntesis nacional que hacen desde el sindicato? Bueno, sí, la situación es, te diría, similar a lo que nos sucede acá en Mendoza. En algunos lugares mucho más compleja, porque en situaciones, por ejemplo, litoral, más allá de lo que así sucede con las inundaciones, que a ellos también les afecta mucho, tiene una realidad en la zona, ser producto de que la merma en la producción, perdón, en la construcción, está casi en los índices más bajos de la historia, digamos, ¿no? Por ahí esto suena reiterativo, se escucha mucho en todos lados, pero en la realidad los compañeros dicen, no hay forma de que los compañeros ladrilleros del litoral, si no hay políticas de Estado que permitan la construcción de vivienda, por lo menos, puedan producir, están en lo más bajo de la producción, y salir a buscar otras alternativas es casi imposible porque no lo hay, obviamente, no hay. Tanto en el norte, en el litoral como en el norte, se dan las mismas situaciones, en algunos lugares más agravados que otros, como el caso de Santiago del Estero, ¿no? Es decir, que además existe una problemática con el tema del suelo, la ley de tierras, que nunca tendremos que seguir luchando porque algún día logremos eso como objetivo, la tierra para la que trabaja, por lo tanto, nosotros insistimos mucho en esto, es decir, de resolver lo que a muchos también les asusta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de reforma agraria, y yo le agregaba, no solamente yo, muchos compañeros, revolución agraria, reforma agraria, como le queramos llamar, pero tenemos que resolver el tema de la tierra. La tierra para el que trabaja. Terrible. ¿Te puedo interrumpir, Esteban? Porque sí. Lo que decís, la tierra para el que trabaja, me da pie para comentarle a nuestros oyentes que estamos intentando establecer una comunicación con el Valle de Uco, donde hay un problema precisamente de gente y de puesteros que trabajan la tierra y tienen intentos de desalojo. La UST y el Movimiento Nacional Campesino Indígena están trabajando sobre ese tema y tratando de impedir que a los puesteros de mucho tiempo se los desaloje para hacer estos emprendimientos casi siempre en manos de multinacionales y demás, que nos quitan las cosas a nosotros para dárselas a unos pocos. La tierra para el que la trabaja, decía usted, Esteban. Exactamente, sí, y con el agravante de que la poca tierra que nosotros vamos teniendo, ¿no?, que nos van dejando, nos cuesta, digo, lo que preguntabas vos, cómo se da a lo largo y ancho del país, distintas, salvo algunas excepciones que podríamos nombrar, el caso de San Juan, que ha ido resolviendo de a poco, y el tema de los hornos de ladrillo y los que están produciendo con unas características de política de Estado, de poner un lugar donde haya... no se pueda localizar o regularizar los hornos de ladrillo en un denominado parque industrial o, en el caso nuestro, lo que llamamos polvo ladrillero, digamos, ¿no? Así que todo eso tiene que ver con todo, tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, y después, por supuesto, que los lugares de la producción provincia de Buenos Aires, que sí produce, pero no como venía haciéndolo en los récords históricos que llegamos a tener entre el 2011 al 2013, está en el 40% y la época, mucha preocupación, y algunos bolsonaros también de la zona, que en dos localidades quisieron hacer una ordenanza para eliminar, como el caso de Aceras en provincia de Buenos Aires, estamos hablando, y otros departamentos, otros partidos, departamentos de provincia de Buenos Aires, quisieron hacer una ordenanza eliminando la producción ladrillera, dejando nada más y nada menos la intención de casi 230 familias ladrilleras sin trabajo, digamos. Efectivamente, hace muy bien en criticar eso, porque cualquier Las Heras que no sea de la provincia de Mendoza es un impostor. No, no. Está claro que lo vamos a criticar. Por supuesto. Y mucho más si él toma medidas de ese tenor. Exactamente. Esteban, cuando estés por acá, tenemos que completar ese informe, entonces. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, seguramente. Y voy a tomarme la licencia para aprovechar y contarle a nuestros oyentes que Esteban Alanís va a estar el sábado 15 con quien les habla y una persona muy importante que vamos a traer de Buenos Aires. Es un investigador que se llama Juan José Salinas. Hemos hablado del libro que ha publicado él y estoy mirando a los compañeros acá en el estudio, Esteban, y contándoles porque no les había contado también. Es un investigador muy importante que es de los más profundos investigadores del atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel de 1992 y cómo participaron servicios de inteligencia extranjeros en toda esa movida, una movida que tiene continuidad hasta la muerte de Nisman y que ha tenido una profunda influencia en la política argentina. Bueno, el investigador que yo creo más sabe de todo eso, Juan José Salinas, va a estar el sábado 15 en el Salón de Ate, en la calle Belgrano al 1300, a las 11 horas, presentando su libro La Infamia. Infamia con que termina con Amia de Amia. Así que allí estaremos, Esteban. Bueno, perfecto, sí, por supuesto, es muy importante también esto que vos señalás, que lo hemos venido hablando en forma privada, y bueno, que la audiencia y los compañeros se enteren, es muy importante también. Yo aprovecho muy cortito también, en la semana, el jueves 13, vamos a hacer la primera jornada en el departamento de La Cera. Digo, primera jornada, hemos hecho otra, pero en este caso... La no, Cera del verdadero. La Cera, el claro, auténtico. El auténtico La Cera que tiene que ver con el ejército libertador, de los patriotas de aquel entonces, digamos, ¿no? Que no están angustiados. Claro. vamos a hacer una jornada de erradicación de trabajo infantil en calle Roca 480, donde además de la Unión Obrera La Videra participan organizaciones políticas y sociales, también la CTA Autónoma, ATE. El día jueves a las 19:30 en el Consejo Anterior de Señales de La Cera, Roca 480. También vamos a tener esto. Y después, por supuesto, como bien decías vos, el sábado nos encontraremos ahí, ¿no? Previamente el viernes seguramente vamos a estar. Espero poder estar ahí presente. Nos gusta ir a la radio ahí. Gran iniciativa la del trabajo infantil, Esteban. Un gran abrazo y te esperamos por acá, entonces. Bueno, un saludo para todos. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. 15:54. ¿Alguna pastillita nos quedó? ¿Tiene usted alguna pastilla? No. Vamos al cierre. Y volvemos con la segunda hora de Temprano para Imposible. Antes de cerrar, Ignacio Cebrián, sí. ¿Algo para decir? No, muy interesante los anuncios y la actividad que mencionaba del sábado 15. Sí. Vamos a hablar sobre eso. Va a estar bueno, sí. La Infamia, el nuevo libro de Juan Salinas. Un muy importante. Hemos hablado muchas veces de esos temas acá porque le asignamos mucha importancia política. Por supuesto. Y bueno, va a ser una muy buena ocasión. Un gran investigador, Juan Salinas. Vamos a hablar más en la segunda hora sobre esto. Genial. Vamos a hablar de educación también en la segunda hora, ¿eh? Educación superior en Mendoza. Es muy crítica la situación. Pero lo hablamos en la segunda hora de Temprano para Imposibles. Dañina la intención, la parra en paraíso y tentación. Si los chocos ladran, invaden propiedad, alarma dio la finca, escopeta al capataz. Blanco, negro y rengo, bombeador de extremidad, con olfato preciso, ya me marca dónde está. Y balazo de sal a la altura del poto, ladrillo. vestidos en la noche, victoriosos al gan. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, él los llevará. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, suéltenlo. A la guardia del mastín, que le gruñe fiero, que le marca con orín. Territorio propio de racimo por deñar, que no se meta nadie, escopeta al capataz. Y suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, él los llevará. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, suéltenlo. Mastica la alpargata que el corredor perdió, como un botín de guerra que exhibe el vencedor. Mañana habrá carneo y tarde de festín. Ofrendas a la Virgen, rezo por la vida. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, él los llevará. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, suéltenlo. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, él lo llevará. Suelten al perro, ladrones, matorral. Suelten al perro, suéltenlo. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Este miércoles 12 de diciembre, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación elegimos a nuestros representantes de juntas. Te invitamos a sumarte a la propuesta de la lista número 1, Negro Pizarrón. Una lista independiente de todos los gobiernos, con miembros que respondan a las decisiones de todos y de todas los trabajadores de la educación. Para garantizar movimientos de concursos regulares, igualdad y transparencia en los llamados, procesos disciplinarios justos, inclusión de los derechos de las mujeres, atención de centralizada fuera de Gran Mendoza. Este miércoles 12 de diciembre, vota lista número 1, Negro Pizarrón, para defender las juntas, para defender tus derechos. Lista número 1, Negro Pizarrón. Más para educación. ¿Tenés membrillo? Una bolsa, una caja, una camionada, todo lo que tengas, llévalo a Oeste Cooperativa. Te pagamos el mejor precio o te lo intercambiamos por dulce. Oeste Cooperativa convoca a todos los productores de membrillo. Llevá la fruta y traete el mejor dulce para compartir en familia. Cooperativa Oeste también te ofrece tomate triturado. Metele dulzura a tus días. Calle Concordia 249, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Teléfono 491-4616. Oeste Cooperativa, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Este amor es tan profundo que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. ¿Sabías que Guaymallén es la capital del espumante? Por eso, en diciembre, regresa Burbujas y Sabores. Más de 25 bodegas de primer nivel, fusionadas con lo mejor de la gastronomía local. Desde el 8, circuitos enoturísticos y gastronómicos. 15 de diciembre, gala en el Intercontinental. Reserva y venta de entradas, burbujasysabores.com.ar. Cupos limitados. Burbujas y Sabores. Heladería y cafetería Il Gusti.

de sus empresas a algunas que les interesa. Y usted sabe que Techín es uno de los que tiene inversiones en Vaca Muerta. Y Vaca Muerta le interesa mucho a Donald Trump. Uh-huh. Bueno, así viene operando Estados Unidos. Pero usted dice, no, bueno, esto es una teoría muy conspirativa. Bueno, el mundo está hablando de esto. Antes de ayer mismo detuvieron en Canadá a la heredera de Huawei, la fábrica de teléfonos celulares china. Sí, sí. Es el mismo tema. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, antes promovía, y sigue haciéndolo, ¿no?, golpes de Estado en distintos países para quedarse con los gobiernos y tenerlos bajo su pie. Ahora, en vez de, o no solamente recurriendo a militares, antes hacía golpes militares en América Latina, los promovía, ahora lo que hace es usar a los jueces y a los medios. Entonces lo tiene a Bonadío, que aparece, que es, reporta claramente a la Embajada de Estados Unidos y a Macri, y entonces lo tiene operando para quedarse con las cosas que le interesan. Que le interesa a Donald Trump y a los yanquis quedarse con Vaca Muerta, ¿no es cierto? Entonces, como Techín tiene Vaca Muerta, dicen, mirá, vendenos tu empresa, entreganos tu empresa o te secuestramos. Porque la gente que encarcela el macrismo no es que van presos, están secuestrados, porque no hay Estado de Derecho en Argentina, entonces los secuestran hasta que consiguen lo que ellos quieren. Claro. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Donde detienen esta causa de las llamadas fotocopias de los cuadernos, está plagada de ese tipo de casos. Detienen a alguien hasta que consiguen lo que buscaban. Lo hacen acusar a quien querían que acuse, y ahí lo largan. Bueno, es lo que pasa con Paolo Roca. Y si no lo hacen pasar, como entra por una puerta y sale por la otra como Caputo, digamos, y Calcaterra. O el caso de Marcelo Mildin, el testaferro de Macri. Porque cuando pagás la boleta de luz, cuando cada uno de nosotros paga la boleta de luz, entre las cosas que paga es la ganancia extraordinaria que está teniendo Mildin de Pampa Energía, que es testaferro de Mauricio Macri. Claro. Es decir, que Macri se está quedando con la riqueza de los argentinos por todas las vías. Pero está usando a los jueces para eso y está usando a los fiscales para eso. Entonces lo han amenazado a Paolo Roca que haga lo que ellos quieren que haga, que es básicamente venderle a los yanquis, o lo van a secuestrar. Así, ese es el estado de cosas que tenemos en Argentina. Por supuesto que nosotros no tenemos que caer en discutir si Paolo Roca es trigo limpio o no es trigo limpio. No se trata de eso. No somos quienes para juzgarlo. Lo que seguro que no es trigo limpio es ni Bonadío, ni Stornelli, ni Rívolo, ni toda la gente que está trabajando en ese tipo de causas y en esta causa de los cuadernos, que es claramente una causa que armaron los servicios de inteligencia, por lo menos con participación de la CIA. Entonces, es importante reconocer cómo están operando. Lo que antes hacían con los militares, ahora lo hacen con jueces y medios de comunicación. Y lo que es sumamente impactante es cómo desde esos mismos medios de comunicación y desde cierto lugar y sentido común que se pretende construir, nos dicen y nos hablan de la seguridad jurídica que hay en Estados Unidos. La verdad que no, que usan a la justicia norteamericana para su proyecto imperial. Entonces, en fin, el problema siempre termina derivando no tanto en lo que uno diagnostica del otro, sino en nuestras propias debilidades. Porque si nosotros tuviéramos un gobierno que defendiera la soberanía nacional, bueno, eso se puede confrontar. Pero si vos tenés un vendepatria y un cipayo que está gobernando tu país, y no tenés cómo defenderte. O solamente a partir de la organización del pueblo y de la concientización del pueblo, y por eso los medios alternativos, por eso la mosquitera. Estamos esperando una comunicación telefónica. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles. Thank you. suenan los pepinos en Bagdad, inician la ofensiva militar. La sangre ha comenzado ya a brotar, cuidado no te vayas a picar. Tío Sam, muñeco ultra sádico. Tío Sam, todo por su interés. Tío Sam, misiles diplomáticos. Tío Sam, te van a convencer. Y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal yendo de Salvador. No hay acuerdo, procedemos a la destrucción. Mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra. Voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás. La miseria, yo tengo licencia para matar. ¡A la mierda! Siempre la vanguardia militar son los aliados de la OTAN. Máquinas perfectas de matar, asesinan en el nombre de la paz. Y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal yendo de Salvador. No hay acuerdo, procedemos a la destrucción. Mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra. Voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás. La miseria, yo tengo licencia para matar. ¡A la mierda! Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra. Voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás. La miseria, yo tengo licencia para matar. ¡A la mierda! Con la música de Juan Marcelo Rojas, que siempre ilumina nuestro programa, ya pasamos a la comunicación telefónica con Mónica Balada, que es profesora de Educación Superior de la provincia, con quien vamos a conversar sobre la problemática de los institutos de educación superior, valga la redundancia, en la provincia de Mendoza. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Interesados en conversar contigo porque sabemos que hay preocupación en el nivel superior de la provincia porque no se garantiza la continuidad de algunas ofertas educativas. ¿Nos podés contar sobre eso? Sí, concretamente ayer las autoridades de la Coordinación General de Educación Superior de la provincia de Mendoza, que dirige la profesora Unieti, se ha reunido con autoridades del ISTEC, 9C, que es el instituto en el que también se desarrollan tres carreras de formación docente, y bueno, les han comunicado su intención de cierre y relocalización de las tres carreras. En el caso de la relocalización no entendemos muy bien qué significaría eso, porque no hay ningún tipo de antecedentes legales que protejan el derecho laboral de los docentes que trabajamos en las carreras y tampoco que protejan el derecho a educarse de los estudiantes. Entonces estamos con una preocupación más que severa. Y incertidumbre, porque tampoco está claro cuál es la decisión a la que apuntan, o si está claro, sí, o no está debatido. Lo que pasa es que, más que incertidumbre, tenemos la certeza de que entre Cornejo y Larreta no hay mucha diferencia. Y lo puedo decir con total libertad, y quizás nuestro gobernador hasta se sienta orgulloso de lo que mismo que a mí me avergüenza, que es no cuidar un espacio de desarrollo para estudiantes como los que tenemos en el ISTEC y como los que están en los institutos de educación superior, que optan generalmente como el último proyecto posible de desarrollo y de aprendizaje en el nivel superior. Nuestros estudiantes generalmente son trabajadores y trabajadores a destajo, con trabajos no registrados, no son jóvenes en su mayoría, y generalmente también están criando niños, niñas y además o cuidando a sus padres, o sea, son personas con vidas complejas como las tuyas o las mías. La analogía que hiciste con Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la ley reciente donde destruye los profesorados en la Ciudad de Buenos Aires, ¿fue por eso? Así es, así es. Lo que pasa es que parece que acá han tenido la creatividad de generar ese fenómeno al que denominan relocalización, que no tiene ningún asidero judicial, reglamentario, de ningún tipo, que significa cierre. Cierran una carrera y dicen que la van a abrir en otro instituto. Ese cierre significa despidos y cierre de oportunidades de ofertas educativas. Lo que nos ha llamado la atención, y que por lo menos en este sentido hemos aceptado también y te hemos pedido hablar en tu programa, es que parece que además necesitan cierto acuerdo, que acordemos, pero acordar esta relocalización, esta fantochada, es como acordar el despido con consentimiento. Y utilizo esta palabra a propósito, no es ingenuo. Sí, el despido con consentimiento es nulo, en el derecho laboral es nulo, ¿no es cierto? Exactamente, es un delito directamente, nos despiden, claro. Nos despiden, pero parece ser que andan flojo de papeles, sí, y bueno, entonces parece que quieren recubrirlo con algún acuerdo, alguna fantochada. La relocalización no existe tampoco en docencia. Cuando trabajás en una carrera que cierran y sos suplente en cargo vacante, que en los institutos de formación docente es el 98%, significa pérdida de trabajo, significa despido, así hayas estado 5 años o, como en mi caso, 4 años, es despido. Que por cierto se inscribe sobre una precarización previa, que es los docentes que tendrían que haber titularizado no los han titularizado y sobre eso trabajan también. Sí, pero la titularización se detuvo en 2013. Quienes comenzamos nuevamente en 2014 estamos fuera de incluso de esa precarización. O sea, son precarizaciones tras otras y así sucesivamente. Y lejos de hacerse cargo, lo que sostiene la señora Macuñet y algunas personas que parece que la asesoran un poquito mal, es que nosotros no podemos, que ellos han visitado nuestro instituto casi aproximándose las 24 horas, y a 0 hora, digamos, y que no ha habido nadie. Claro, no tienen transporte nuestros estudiantes. El transporte público generalmente es hasta las 10:30 de la noche, acá y en toda la provincia de Mendoza. Entonces, lejos de responsabilizarse de que no hay transporte público que cubra a docentes y estudiantes después de las 10:30 de la noche, nos culpan. Y nos culpan también porque no tenemos infraestructura, como si fuera culpa nuestra y tuviéramos que agarrar y empezar a hacer ladrillos, claro, paredes nosotros con las manos. ¿Por qué pensás, Mónica, que se da este desconocimiento profundo del nivel de educación superior? Recordamos que ya hace unos 2 meses largos, 2 o 3 meses, hubo una marcha de casi 30.000 personas que juntó a los universitarios y los reclamos del nivel de educación superior, a cuento sobre todo el decreto 530. ¿Por qué pensás que se da este ataque tan violento a este nivel educativo por parte del gobierno de Cornejo? Generalmente los institutos de educación superior tienen una población minoritaria a la que tiene, por ejemplo, el nivel primario. Y en términos de algunos análisis políticos muy sesgados, solo se cuentan números por padrón de votaciones, ¿no? Entonces consideran que somos pocos los de nivel superior. Lo que pasa es que generalmente tenemos una altísima participación política intrainstitucional e interinstitucional, porque somos pocos, pero trabajamos con la misma organización que tiene la universidad, con consejos directivos, órganos de cogobierno, y en ese lugar entonces la diversidad, la diferencia, las condiciones diversas tienen lugar, tienen asidero. Y este gobierno provincial no tiene lugar para la diferencia, para la diversidad, para lo distinto. Tiene lugar para perspectivas bastante sesgadas generalmente, que son la de, qué sé yo, la de responder a los más ricos, supongo. Eso por un lado. Es decir, somos generalmente muy batalladores. Y por el otro, tenemos un nivel de formación que es reconocible, en toda la Argentina, de buena calidad, y le significa con gente que no es generalmente obediente a su poder. Entonces supongo que les molesta. También hay un poco de brutalidad, de creer que en la universidad hay todo el mundo sabe, como si la universidad fuera la Universidad Nacional de Cuyo, la UTN, o las privadas, fueran el lugar de la garantía del saber y los institutos la garantía del no saber. Entonces, estas son cosas muy brutas que sostienen algunos funcionarios también. Y que se basan en un profundo desconocimiento de la realidad, de lo que pasa, ¿no? Un nivel de educación superior que tiene tantos estudiantes o más que la Universidad Nacional de Cuyo y que ha sido la manifestación propia, particular, de la expansión de la educación superior, que es un fenómeno que ocurre en todos los países del mundo. Hay más gente que estudia en el nivel superior. ¿Cómo ha podido estudiar en Mendoza y en muchos lugares de la Argentina? A través de los institutos de educación superior. Recordábamos el otro día, Mónica, que todavía en la universidad se está propugnando por el turno noche, ¿no? En la universidad estatal. Por ejemplo, así que... considerar que nuestros estudiantes, los de los institutos, generalmente son la primera generación con título de nivel superior y a veces se distancian de sus papás o de sus familiares hasta dos veces el nivel. O sea, tienen papás, mamás que no han superado el nivel secundario o el nivel primario, hasta dos niveles educativos menos tienen en su familia. Y ellos son los primeros. ¿Cuál sería la exigencia, el reclamo concreto a las autoridades de la Dirección General de Escuelas? Mantener las ofertas educativas idénticas en el 2018 para el 2019 y sostener las fechas de inscripción hasta después de abril. Porque justamente muchos estudiantes que no entran en otras instituciones deciden las carreras nuestras, ya no solo estoy hablando de los profesorados, sino las tecnicaturas. Pero como el cronograma que se han propuesto es a febrero, eso nos pone un tiro de gracia a la mayoría de las carreras, que estamos a la espera de esos estudiantes que están decidiendo con posterioridad, en abril, estudiar en el nivel superior. Concretamente, mantener oferta y inscripciones hasta febrero. Ha quedado clarísimo el reclamo, la exigencia a la Dirección General de Escuelas, mantener todas las carreras y mantener la inscripción hasta después de abril. Muchas gracias, Mónica Balada, profesora de diversas instituciones, también de la Universidad Nacional de Cuyo, pero en este caso hablando por el nivel de educación superior de la provincia de Mendoza. Gracias, Mónica. Gracias a vos y seguimos. Chau, Carlos. Seguimos. Separamos, Marce, ya seguimos con Temprano para Imposibles. No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos y agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. La mosquitera. Querido Osmar, adelante con su editorial de la semana esperado por el país en Crónica TV. Qué lindo, gracias. Sí, bueno, me quedé pensando acá en este chico Seba Fernández que se le nota cuando se come el plato del otro. Y esas son cosas que pasan en la vida cuando se nota mucho algo, ¿viste? Claro, que se nota. Claro, se nota claro. Mucho, ¿viste? Sí. Cuando va. ¿Viste? Cosa que tenés un amigo que es medio tacaño, llega a la cuenta en el restaurante y él se levanta al baño. Siempre se nota mucho. Conocemos uno así. Sí, claro. ¿Querés mandar de regalo una guitarra, querés envolverla? Se nota mucho que es una guitarra. Y es verdad, se nota mucho, siempre se notan. Vos no tenés una sola buena noticia para dar y tenés que recibir a los 20 principales líderes del país. Se nota mucho también. Se nota, pero nosotros quisimos ser anfitriones. Ya que no podíamos dar las mejores noticias, por lo menos quisimos ser anfitriones, ¿no es cierto? Sí. Y para eso había que armar alto operativo de seguridad. Ya le habíamos ensayado la semana pasada con la Libertadores. Nos salió prolijito salió. Sí, se ve que las fuerzas de seguridad estaban preparadas para cualquier cosa, ¿no es cierto? Y es lo que pasó, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¿no es cierto? Literalmente. Sí, ya no me gusta el fútbol como me gustaba antes, ¿viste? Antes sí, porque ahora hay mucho de historia de juzgado, artículos, gente con corbata. A mí me gustaba más cuando era sobre jugar al fútbol, la verdad. Eso es era verdad. Más entretenido, ¿viste? Porque sí, ahora no saben qué se va a hacer, no se va a hacer el partido, no sabe, sale alguien a decir, ¿se va a hacer? No, no se va a hacer. ¿Se va a hacer en la cancha Arsenal a las 5 de la tarde? No, se va a hacer en Uruguay, se va, no, en Paraguay, no sabe. En Doha se va a hacer, en Qatar decían que se iba a hacer en Qatar, porque claro, es más fácil, es más seguro hacerlo en Medio Oriente. Que traerlo a la Argentina también, al final todo no se sabe dónde se va a hacer, que ahora se decidió que se va a hacer en España. Sí, señor. Por fin en España, porque claro, es lógico, ¿no? Porque la Copa es la Libertadores de América que conmemora a aquellos que nos liberaron de España. Entonces la final se va a jugar en Madrid. Espectacular. Y todo porque teníamos que prepararnos porque arrancaba el G20, arrancó el G20, pero sí. Ya viste que arrancó con... Viste, la ministra estaba ahí que le salía espuma por la boca, viste, desesperada estaba. Agarró, miró la ciudad y dijo, ¿sabes qué hacerme? Vaya, poneme vaya, tráeme camiones con vaya, poneme. ¿Qué, cuándo te pongo? Y ponele, cortá la capital a la mitad, así, hace como una General Paz de vaya por la mitad, más o menos, hacerle. Y cortala todo. Pero que no quede tan prolijo, digamos, que de acá quedamos nosotros y de allá quedan los zombies, pero que no quede tan prolijo. Recortame de prolijo, que la gente no sepa, cortame un pedazo, un cuadrado de Palermo, un triangulito de Constitución, un pedacito de San Telmo, sacame un cacho de Puerto Madero acá, otro pedazo allá. ¡Es verdad! ¡Todo cruzado! ¡No sabemos qué hacer! ¡Todo cruzado! Cosa que de repente voy a decir, no, vengo paseando con la familia, de repente soy un narcotraficante, no sé, no tengo gente alrededor, soy el Chapo Guzmán. De repente, Y la ministra contenta, la ciudad llena de agentes encubiertos, ¡no! Francotiradores, todo. Sí. Y el gobierno quiso colaborar en esto de que la gente no venga a la capital, sí, y tomó medidas al respecto. Así que aumentó 66% el peaje. Cosa que nadie más tenga ganas de venir a capital, claro, nunca más en la vida, más o menos. Sí, esto fue ya. Tuvo ya esto de todo el proceso, lo tuvo, pero tuvo este toque tercermundista, este G20, ajá, ¿viste? Mira vos. Tuvo, ya se vio con la vicepresidenta llegando ahí a recibir al presidente de Francia. ¿Lo vio? Que saludó al banderillero, saludó al que le bajó la valija, saludó a un policía que había por ahí, uno que le vendía una galletita en el tren, uno saludó a todos, ¿cierto? Bueno, me voy. Y ahí apareció que no fue un recibimiento, fue como una emboscada que le hizo la vicepresidenta. Se ve que la organización de eso la explicó ella, nadie entendió nada. Entonces ya está, y llegó. Ahora decime una persona que no se le entiende en español, ¿es necesario que hable en francés? ¿Con qué necesidad si ya en español no sabemos qué quiere decir? No, es verdad. Era buenísima la cara de la primera dama, ¿viste? Así que se la miraban como diciendo... Terrible. Claro, sí. Terrible. Uy. No sé qué decirle, hermano. Porque no le estoy entendiendo, por eso. Pero bueno. Y vos te das cuenta que los grandes países están en otra clase de discusión que no es la que estamos discutiendo nosotros. Grandes países a nivel de poder que tienen, me refiero, claro, ¿no? Ellos están en otra discusión. Vos fíjate, Clara, que es distinta al G20 para todo, ¿viste? Los Estados Unidos esperando a ver qué medida va a tomar China con respecto al comercio internacional. Claro. Los chinos esperando a ver qué Estados Unidos hace. Los rusos con la Unión Europea. Los problemas inmigratorios que están teniendo, claro, armamentístico, económico, sí, todo. Nosotros estábamos esperando a Infantino, el presidente de la FIFA, para ver qué pasa con la Libertadores. Te das cuenta, otro nivel de conversación. Otro nivel, es verdad, otro nivel. En fin, al final todo se desarrolló en medio de este encantador de pelote tercermundista, digamos, nosotros, sí, que tenemos, como para que ellos se lleven una idea, ¿no es cierto?, de qué es, claro, lo que pasa. Claro. Y cuando terminaba un evento así, lo primero que nos preguntamos nosotros, porque somos un poco cabeza de colonia, hay que admitirle, y nos preguntamos, ¿cómo nos ven en el mundo, no es cierto? Claro, nos preguntamos, claro, porque nos encanta saber cómo nos, si ellos nos aprueban, ¿no es cierto? Claro. Entonces estábamos preguntando, ¿cómo nos ven en el mundo? ¿Cómo, sí, nos ven en el mundo? Sí. Y yo lo veía con un analista de económico, político, viste, que me decía, ¿vos crees que a pesar de estar peor, crees que le habremos convencido de que estamos mejor? Yo lo miré profundo a los ojos. ¿Y qué le dijo? No, se nota mucho. Fuerte el aplauso para Osmar. El análisis de Osmar Amarilla, que lo traemos del programa Detrás de lo que vemos los domingos a las 22:15 en Crónica. Pero nosotros vamos los viernes, y los viernes es la puerta de entrada al fin de semana. Y los fines de semana en Mendoza tenemos una movida cultural, una movida artística, que nadie como Celina Peñalosa te cuenta. Bueno, sí, este viernes tenemos varias cosas para hacer. Primero quería mandarle un saludo a los compañeros de Puentes y Estribillos que salen por la UTN. Paula Cassiani y Carlos Cassiani, que también hace agenda cultural. Ah, pero cultural. Hace agenda cultural, le compite, le muerde los talones, sí, sí. Cassiani, y tú le mandas saludos, ¿cómo es? Y pero Carlos va el martes, yo digo fin de semana, ¿viste? La repunto. Sí, no puede competir, no tiene chance. Bueno, hoy viernes hay fiesta acá en La Lagunita. Tenemos, toca la bosa, es que es folclore colombiano. Y además la sigilosa, la murga la sigilosa, así que hay folclore colombiano y murga estilo uruguaya. Acompañada con la cooperativa sonora, que también va a poner música, así que se va a armar flor de fiestón acá en el Centro Cultural Lagunita a partir de las 23. Así que si quieren venir a bailar y a gozar, vengan acá para el Bermejo. También se está presentando la otra en la Femilonga a las 23 horas en la Casita Colectiva. La Casita Colectiva está ubicada en Patricias Mendocinas 827 de San José. Y ahora a las 18, cuando termine el programa, bueno, nosotros terminamos a las 5, pero a las 6 está la Marcha del Orgullo acá en Mendoza. Salen desde el kilómetro cero del colectivo LGTBIQ. Así que también otro motivo para ir a festejar. En el living, nuestro recomendado de todos los viernes, hay canciones y cuentos del más acá a partir de las 21:30. Ya saben, al living búsquenlo por Facebook. Canciones y cuentos del más acá. Del más acá, justamente. ¿Y qué vendría a ser eso, Celi? Es, bueno, como lo dice el título, ¿no? Con canciones. ¡Qué lindo! Y narraciones. ¡Qué lindo! A partir de las 21:30. También Prende la Vela, que es una noche de folclore colombiano, que va a partir de las 20 en el Lita Tancredi, Montecaseros 1177 de Ciudad. En el Le Parc hay una muestra, la 29ª muestra anual de fotoperiodismo argentino, que la organiza la Asociación de Reporteros Gráficos Argentinos, a partir de las 20:30 en el Le Parc. También está la 8ª edición de la Referia, a partir de las 17 hasta las 22, en la Casa Colmena, ubicada en San Lorenzo, 251 de Ciudad. Además, en la casa, en Piazza, Casa de Arte, hay una muestra de escultura y fotografía denominada Fractura del Ser, de Alex Pano y Anemites, a partir de las 20 horas. Esto es Paso de los Andes, 1421. Para hoy, en la nave universitaria, a partir de las 22:30, hay cine mudo y música en vivo. Las aventuras del príncipe Ahmed es un largometraje de Lotte Reiniger, alemana, de 1925. Un largometraje, sí, claro, pero es un cineasta. Sí, y es un largometraje animado hecho con cartones y qué bueno. Prevalece hasta ahora desde 1925, con música de Jorge Martín. También en la Sala Cajamarca, en España 1767 de Ciudad, la fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi, dirigida por Liliana Medina, perdón, a partir de las 21:30. Y en la Interzona, el bar que está ubicado en Irigoyen, 275 de Ciudad, I Like Your Camisa, a partir de las 22. Ya pasamos al sábado. El sábado, en el Living, se presenta Cabra Cascada, Olifante y La Desapercibida, a partir de las 21:30. También la Cooperativa Sonora organiza nuevamente el Taller de las Pibas al Sonido. Es la segunda edición, de 17 a 22. Si están interesados en hacer el taller, busquen el evento por Facebook, porque la dirección es por privado y hay que inscribirse antes. Así que si están interesados, busquen la Cooperativa Sonora en Facebook y pidan información. Además, en el microcine de la Municipalidad de Ciudad, que está ubicado en 9 de julio al 500, se estará presentando el largometraje Fausto de Murnau, el mismo director de Nosferatu, no sé si la han visto, de 1926, cine mudo más música en vivo, a cargo de Lucas Jiménez, a partir de las 21 horas. También está la edición navideña de la Feria de las Manos Creadoras, de 19 a 22, en España 2508 de Ciudad, como para comprar, si quieren, regalitos de Navidad que sean artesanales, apoyar el comercio local. Así que ya saben. Y tenemos dos noches de juegos de mesa. Una se estará jugando justamente en La Rueca, que está ubicada en Don Bosco 65 de Ciudad. Y la otra es a las 21 horas en la Casa Violeta. La Casa Violeta es Paraguay, de 17. Oh, se me fue la ubicación de la Casa Violeta en este momento. 1478, creo que es de Godoy Cruz, Paraguay, 1478 de Godoy Cruz. Esas dos noches de juego de mesa, elijan ustedes dónde quieren ir a jugar. También hay un Brutal Birthday, celebrando un cumpleaños en el Pratus Bar. Habrá bandas como Demon Pie, Septos, El Templo de la Serpiente, etcétera. Mucho metal a las 22 en el Pratus San Martín, 1456 de Las Heras. Jorge Niño García se estará presentando en la cervecería del barrio a partir de las 20:30. En la ruta provincial 82, kilómetro 29 de Luján. Además, en Maipú se celebran los 34 años de cultura del Centro Cultural número 1 Dorita Pereira del barrio ferroviario de Luz Uriaga a partir de las 17 horas en Pescara y Viva Perón. Además, otro dato que me han dado acá, la Bioferia cumple 14 años, así que también se pueden ir a dar una vuelta por ahí por los jardines al este de la Facultad de Ciencias Políticas. No tengo clara cuál es la hora porque no me llegó la invitación con hora, pero yo calculo que será cerca del mediodía. Es lindo para ir a pasear el sábado además por el parque, precioso. Esto es buenísimo, no voy a poder ir lamentablemente, pero me hubiera encantado. Hay un atardecer hip hopero en el origen de I, hay una exhibición de freestyle. Hay dos MC, el MC Jaff Luciérnago y Cude. Bueno, ustedes saben, el origen de I está ubicado en el kilómetro 1087,5 de la ruta 7 que va a Potrerillos. Y está la peña de las madres empeñadas en resistir, la peña solidaria a partir de las 13 horas que apoya la pingüinera también en Maipú 230 de ciudad. 252, uh-huh. creo que. 252, uh-huh. Bueno, están ahí cerquita. Ese ya es saben, además. El Centro Cultural Israelita. Exacto. Pueden llamar ahora a mandarnos un mensaje si se quieren ganar la entrada. Hay una entrada para la peña. Empeñados en resistir, que organiza Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, pero que además tiene comidas, tiene comida que locales. Se paga aparte la comida, aclaramos. Pero tiene artistas, muy muy buenos artistas que van a amenizar la peña. Espectáculo, incluso va a haber espectáculo musical, espectáculo de humor. Genial, así que ya saben, si quieren ganarse una entrada, llámenos o mándenos un mensajito por WhatsApp, por Facebook, o llamen a la radio en este momento. Una reunión es Empeñados en Resistir, que combina la razón y la emoción. Uh-huh. Fantástico. La seguridad a cargo de Jorge Rafael Barreda. Claro, claro. O sea que estaremos seguros, no sé. Esperemos. Bueno, ya nos estamos vamos seguros que nos vamos a divertir. Eso sí. Para el domingo 9, en el living, peces sin boca sumidos en su propio silencio. ¡Fua! ¿Qué tal? A las 20 horas. Es un proyecto conjunto de Facundo Correa y Lucía Castro que mezcla música con fotografía. También se presentará el documental de Tato Moreno llamado Arreo a partir de las 20 horas en el Teatro La Silla, Solegaria Andrade 510, segundo piso. Además, hay otra peña de la FM Ágora a uh-huh. partir de las 12 en el 9 de julio 3062 de Ciudad. También va a haber para comer, para beber, juegos, música, etcétera. 12 estará amenizando el Club de la Bohemia en Juglar, Irigoyen 27 de Ciudad a partir de las 20:30. Además, el dúo Esteban Echeverría se estará presentando en la guarida del Celebrante, Buenos Vecinos 7598 de Colonia Segovia a partir de las 13:30, así que es un almuerzo show. Fernanda Mariel está presentando su disco Ataraxia a las 21 en el Le Parc. Y en la Plaza de Chacras, en realidad enfrente de la Plaza de Chacras, en el Teatro Leonardo Fabio, va a haber un espectáculo de 360 grados de luces y sombras llamado Caleidoscopio a partir de las 19 horas. Y el domingo 9 también es el cumpleaños de mis sobrinos, así que les quiero mandar un beso grande. Muy bien, saludos a los sobrinos. ¿Listo? Listo, estamos listos. Bien, excelente. Separamos Marce y venimos con más Temprano para Imposibles. Déjeme creer que el lío dormido. Déjeme creer que el lío dormido. Déjeme creer que el lío dormido. Déjeme creer que el lío dormido. Arro mi brote, a dedo volveré. Si es por usted le prometo otra vez, sin anzuelo ni red. Déjeme creer que el lío dormido. Déjeme creer que el lío dormido. Déjeme creer que el lío dormido. Déjeme creer que el lío dormido. Recuerdo de los fogones, parpadeando el sol sabía. ¡Hey! en cuyo prendió este amor con la bodega por vecina. Amarilla flor de monte, amarilla flor de monte. Suenan los tambores con mano de negra tierra, mi grito hasta su vereda pa' que pueda descansar. Amarilla flor de monte, amarilla flor de monte. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero ver. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero ver. ¡Tambores! Si piensa por la hora que esto es parola barata, pongo el reloj a las 8 y lo repito en la mañana. Amarilla flor de monte, amarilla flor de monte. Que llueva y más se moje, su pétalo quiero. Celi, escuchábamos La Bosa. La Bosa. Sí. Entonces, ¿y a dónde la podemos escuchar? Van a tocar sí. Hoy, esta noche, acá. Acá. En la acá, centro de Lagunita. En el centro cultural Lagunita, Manso Fiestón. Manso Fiesta. Sí. Buenísimo. Espectacular. Nacho. Sí, volviendo un poco al efecto Bolsonaro. A ver, ¿qué pasó con Cambiemos? Cambiemos hizo campaña con la inseguridad, que estuvimos hablando hoy bastante sobre eso. Sí, señor. Y con no diciendo mano dura, sino diciendo mano firme, que es casi, casi más lo, o mismo. Menos lo mismo. Más o menos. Y la realidad es que no estamos más seguros, por el contrario, estamos mucho más inseguros que hace. Cada año que pasa, la seguridad aumenta. Y algo similar pasó con el otro gran caballito de campaña, fue la pobreza, que iban a tener pobreza sí. Cero. Uh-huh. Hoy se conocieron los nuevos índices de pobreza, aumentó 5%, llegó al 33% de pobres en Argentina. Sumado a otro índice que había salido hace unos días, de creo que si mal no recuerdo, de UNICEF, donde claro. Decía que casi el 50% de los niños... 40, sí, el 48%. Dramático, o sea, los índices son sí. Dramáticos. Yo creo que es uno de los grandes datos del año. ¿Hace cuánto no teníamos un 33% de pobreza en Argentina? Y realmente lo sorprendente de esto, que también se conecta a lo que hablamos en la primera hora del programa, es que no hay cobertura. No ha salido a ningún lado. De esto. Salen algunos portales aislados, pero los grandes medios no levantan. Es bastante aterrador. Y bueno, hay que reconfigurar la forma de transmitir la información, pero también tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y lo que pensamos apoyar el año que viene. No, por supuesto que no es fácil ni bajar la pobreza ni combatir la inseguridad, pero algo está claro, digamos, mientras más inigual sea nuestra sociedad, mientras claro, peor sea esa distribución, más desigual, más van a subir estos índices, tanto claro, de inseguridad claro. Como de pobreza. Mientras más sea la injusticia social, más inseguro va a ser nuestro país. ¿Se acuerdan, nosotros, ¿se acuerdan que teníamos antes, hace mucho que no la ponemos al aire, que no trabajamos sobre esto, pero no, teníamos en un tiempo una sección que era recuperando la lógica, sí. Recuperando el pensamiento lógico? Bueno, el tema de la racionalidad, uno de los que lo trató es el sociólogo alemán Max Weber, digamos. ¿Qué es la racionalidad? independientemente, muy complejo, Weber, ¿no? Pero uno de los que trató el tema de la racionalidad es Weber. ¿Qué es la racionalidad? Y bueno, de acuerdo a intereses o a cuestiones afectivas, una racionalidad es algo que vos decís, yo tengo este objetivo, y entonces las acciones intermedias apuntan a ese objetivo. Entonces lo que dice Nacho está muy bien. Si Macri dijo pobreza cero, está bien, era una mentira, digamos. Pero no solo era una mentira, era además un engaño. Y es un engaño que nos vuelve locos. ¿Por qué? Porque si vos decís, supuestamente, supongamos que le damos la derecha y decís, bueno, nos mentiste, no era pobreza cero, pero tenés el objetivo de reducir la pobreza. Ah, bueno, si tenés el objetivo de reducir la pobreza, las acciones que vas a tomar van en camino a reducirla. Bueno, pero no. Las acciones que toma Macri van en sentido de aumentar la pobreza. Pero no es como un efecto no buscado, como un efecto buscado. Como un las acciones que toma tienen los efectos inevitables de las acciones que toma. Sí. Es decir, la devaluación, el bajarle las jubilaciones a la mínima, el subirle los subsidios a las empresas, es toda una redistribución de ingresos, de menos para los más y más riqueza para los menos. Todas esas acciones inevitablemente te llevan a un aumento de la pobreza. Yo te digo, tengo mucha desconfianza de estas cifras que te dicen. Eso de que la pobreza creció un 5%, para mí es una gran mentira. La pobreza se ha duplicado por lo menos. Por lo menos, y basta mirarla. Tenemos todas una serie de mentiras estadísticas fenomenales. Hablaban de Moreno. Estos son grandes mentirosos con las estadísticas. Lo que pasa es que nos pasó con el INDEC de Moreno lo que pasa en tantos ámbitos. Machacaron tanto con mentiras que ahora que verdaderamente ocurren aquellas mentiras que ellos decían, es difícil plantearlas. Pero basta ver en la calle, basta salir y ver la cantidad de gente viviendo en la calle. Es brutal. Bueno, se habla de la inflación. Bueno, la inflación es un número, que además de que mienten con ese número, es un número. Pero la inflación que nos toca a los más es mucho más que ese número que dicen. Porque la inflación es un promedio. Pero es un promedio entre las distintas cosas que paga la gente. Pero la luz aumentó 2000%. Y la luz es una parte importante de lo que ganamos poco. Los que ganamos poco destinamos una parte importante de nuestro ingreso a pagar la luz, a pagar el gas. Eso aumentó 2000%. No aumentó 30%, como otras cosas. A lo mejor productos de lujo aumentaron 30, 40%, no sé. Pero la luz, que se lleva una parte grande, la comida aumentó más que la inflación. Los fideos, la comida de los más pobres aumentó mucho más que la inflación. El combustible. Es raro el número, sí. Es verdad, porque uno toma los índices aislados de cualquier producto y está siempre por arriba de lo que ellos ponen en el promedio de la inflación. Además, ahora, este tipo de consecuencias es lo que busca, es lo que vinieron a hacer. Claro. Vinieron a robarse todo, vinieron a empobrecernos y vinieron a hacer una Argentina para pocos, y lo están haciendo. Y probablemente vinieron a destruir la Argentina. Esto parece fuerte, pero fíjate que es el proyecto imperial que hemos hablado en nuestro programa en algunas ocasiones. ¿A qué está jugando el imperio? A destruir estados nacionales. ¿Quedarse con ellos? No, destruirlos. Tener situaciones como Libia, donde no hay un estado central. Fíjate que Estados Unidos intervino en Libia y destruyó el estado. Bueno, claro. A eso está jugando el imperio. Y este cipayo vende patria es un agente del imperio. Entonces no es imposible que esté jugando no solamente a ser una Argentina para pocos, sino directamente a no tener Argentina. ¿Se acuerdan cuando la inflación a principio de año iba a ser del 10%? Eso dice el presupuesto 2018, claro. 10% de inflación. Sí, bueno, sí, pero hay que decir que de eso es culpable Bocio, es culpable Massa, Pichetto, ellos no hubieran sido eso posible sin ellos. No sería posible la deuda externa y el presupuesto 2019 sin toda esa gente. Claro. Bueno, la pobreza, Nacho, dele un cierre. Bueno. Ojalá se pudiera darle un cierre. Si no lo ha logrado Macri en estos 3 años. No, precisamente, nunca lo va a lograr. No le dé más tiempo, porque... No era la idea. No, y todavía no fue mal. Es difícil darle un cierre, sobre todo cuando uno habla de números sobre algo tan sensible donde detrás de esos números hay gente que se está muriendo, está pasando claro. hambre y se está muriendo. Entonces, bueno, hay que salir de este estado de letargo. Yo creo que ese es el cierre que debemos... Es verdad que el mundo es complicado y que hay una falta de reacción, pero bueno, pasan cosas interesantes, como el ejemplo de Francia. Hay ejemplos donde todavía el pueblo organizado puede resistir medidas saqueadoras, como las que plantea el gobierno de Mauricio Macri. Buen cierre, gran cierre. Y a veces no le podemos dar un cierre, pero por lo menos podemos dejar como una botella en el océano, un mensaje esperando, apelando a la utopía de que alguien lo recoja y mejore nuestra siembra. En esa línea nosotros tenemos la sección Arturo Roig, que hace un poco eso, recoge lo que podríamos llamar, me parece que quizá podrían abonar esta teoría, botellas en el océano de gente que estuvo antes que nosotros, y nosotros de alguna manera tratamos de, con nuestros límites, trascender, hacer una nueva aposta, dejando otra botella en el océano para que otros cuantos recojan esa botella algún día y sigan con este mensaje trascendente, con lo que pensaron mendocinos antes, por eso se llama sección Arturo Roig, y con la invitación a que piensen en una línea emancipadora algunos mendocinos que nos estén escuchando o que nos puedan escuchar más adelante. En ese sentido, ¿estamos con qué virtudes? Tenemos un cancionero popular cuyano de Juan Draghi Lucero, y de este hay un poema que se llama Aquí me pongo a cantar. Aquí me pongo a cantar debajo de este membrillo, a ver si alcanzan las astas mi vida de este novillo. Y si el novillo me mata, no me entierren en sagrado, entiérrenme en campo verde, donde me pise el ganado, en cinco letras que digan, aquí murió el desgraciado. No ha muerto de repentina, ni tampoco de acostado, ha muerto de hombre valiente, en astas de un toro bravo. Muy bien, bravo. Un poema dictado por la señorita Luisa Díaz en 1935. Dice Virtudes, un poema dictado porque Draghi Lucero recorría las zonas rurales, sobre todo, y escuchaba lo que le decía la gente y transformaba eso, que era cultura oral, en cultura escrita, letrada, posteriormente docta, hasta docta. Bueno, vamos llegando al final. Tenemos decenas de cosas, por ejemplo, que nos quedan en el tintero, como cada viernes. Imputaron a un diputado, más persecución política. Bueno, no nos va a quedar tiempo para mencionar todas esas cosas. Tenemos la página de Facebook, Temprano para Imposibles, en Facebook. Allí ponemos muchas de las cosas que no llegamos a tratar en el programa. Virtudes de la Santa. Sí. Déjeme decirle solamente una cosa. Se ha revelado que el juez Puyente Hermanos extorsionó a Fabián Ávila para que denuncie a Milagro Sala. Esta es una denuncia que se ha hecho en estos últimos días con respecto a la causa esta que están las causas que le multiplican a Milagro Sala. Entonces, Milagro Sala, que está presa política, está en manos de un juez que extorsiona a supuestos testigos para que denuncien a la presa política, y lo que demuestra que es una presa política, que no hay Estado de Derecho en Argentina, pero que vamos a trabajar con nuestros oyentes para recuperarlo. Gracias, Virtudes. De nada. Celina Peñalosa. No, vemos el viernes que viene. Ignacio Cebrián. Buen fin de semana, buena semana. Gracias por retornar, amigo. Bueno, un placer siempre. Juan Marcelo Rojas, como siempre. Carlos Almenara te saluda, quédate en La Mosquitera, que ya están los compañeros de 5 pa'l peso para iniciar su programa.